Bueno, estamos recibiendo ya a nuestro invitado del día con muchísimo gusto, la verdad. Mientras llueve, por lo menos acá en el centro de Montevideo, llueve manso. Recibimos a Mauricio Vives, que es productor familiar agroecológico, ha dedicado su vida a los temas que tienen que ver con la alimentación. Buen día, ¿cómo estás, Mauricio? Sí, Ángeles, sí, como tú decís, disfrutando de un día de lluvia, Sí. que Hacía la falta, verdad ¿no? que, pa, por favor, es una sequía tremenda, porque además cuando las sequías son de invierno, viste, que no llueve lo suficiente en el invierno, después en el verano lo pagamos, y esta es una sequía que viene muy prolongada, ¿no? Hace mucho Claro. tiempo que no llovía. Claro, Así que claro. bueno, contento de que se moje un poco la Sí. tierra. Sí, la verdad que sí. Mauricio, hace poco me acuerdo hablábamos con Javier Alves, que está por allá por Punta Sí. Espinillo, y sabíamos que Sí. estabas allí, te escuchábamos, decíamos, bueno, tenemos que conversar con Mauricio en estos días. Y surgió esta actividad que hubo el día 16, el Día Mundial de la Alimentación, una charla que hizo la Intendencia de Canelones, que organizó la Intendencia de Canelones, con algunos invitados extranjeros, o no sé si llamar extranjeros, muy destacados, ¿no? En el área del tema de la alimentación. Y para nosotros que andamos entre mil temas, a mí por lo menos me impactó escuchar las cosas que escuché y ver las cosas que vi en esta conferencia. Y queríamos conversar contigo. Sabemos que no vamos a poder abordar todos los conceptos a fondo, no daría el tiempo de todo el programa, pero por lo menos empezar a conversar sobre esto. ¿A vos qué te pareció que se hiciera una conferencia por el Día de la Alimentación con gente invitada como Grobo Copatel, que lo tenemos todos como el rey de la soja? Bueno, la FAO sentada allí en el medio también, obviamente, ¿no? Y el intendente Orsi como anfitrión, ¿qué te pareció? Bueno, no, yo todavía estoy esperando, tú definiste como charla y como conferencia. Yo lo que vi fue un programa de televisión, Sí. muy bien montado, muy bien armado, donde Yamandú Orsi era el conductor. No fue de ninguna manera, yo no considero que eso haya sido una charla, fue Sí. un montaje ahí muy muy preparado, muy lo cual ya muestra por dónde viene la cosa, ¿no? Sí, acá decía Marcelo, el compañero que está acá en el estudio, decía, era un conductor de televisión. Es cierto, un conductor de televisión fue el intendente, ¿no? Es que fue un programa de televisión eso, Sí. como cualquier otro programa que podemos ver, los que miran televisión, yo por suerte no tengo televisión, así que. Mauricio, ¿y cómo se puede explicar estos protagonistas en un evento de estas características? O sea, ¿qué responden ellos para que la gente los pueda comprender, entender, interpretar? Mucho se habla en este caso de Grobo Copatel, pero la gente, mucha gente que no lo conoce, de dónde proviene, qué ha hecho en todo este tiempo. Bueno, yo creo fundamentalmente el tema es que los que más o menos estamos en esto desde hace años tendemos como a menospreciar a esa gente, ¿no? Y yo creo que en realidad tendríamos que estar muy atentos porque son muy peligrosos, realmente son muy peligrosos, porque tienen una gran habilidad, porque tienen conocimiento y porque presentan las cosas que suceden, como el cambio climático o como una cantidad de problemas, el problema del hambre reiterado siempre está ahí, como el motivo de ellos, que ellos viven para mitigar el cambio climático y para erradicar el hambre del mundo, desde afuera, como si ellos y su sistema alimentario no tuviera nada que ver con las cosas que están pasando. Entonces nos proponen soluciones técnicas y tecnológicas, sin reconocer que justamente esas formas de industrializar la producción de alimentos y llevar todo a la tecnología y a la ciencia, entre comillas, son las que nos trajeron hasta esta situación. Entonces son realmente peligrosos, porque mucha gente puede decir o creer que bueno, que hay tanta gente tan capaz, tan preocupada por solucionar los problemas de la humanidad, que podemos dormir tranquilos. Sí, sí. Y en realidad todo lo contrario, ¿no? Entonces yo considero que ese tipo de gente son muy, muy peligrosas. Lo que uno veía en el conductor de televisión que vos decías, Orsi, su proyección, obviamente, él quiere ser presidente, ¿no? Seguramente se está proyectando hacia ahí. Y al empresario Gustavo Grobo Copatel, que es un empresario muy conocido, investigador, ingeniero agrónomo, bueno, con presencia aquí en América Latina, pero también en África, en Europa Oriental, no le da la vida, no sé cómo hace, ¿no?, para tantas cosas que dice que hace, tiró muchos conceptos. Empezó por decir que se muere menos gente de hambre ahora. Le faltó decir gracias a la, o lo dijo, la revolución verde, la revolución tecnológica. Ahora los alimentos están más disponibles, son más accesibles, se muere menos gente. No decimos que no hay hambre, pero se muere menos gente. Sí, ahora sí. Yo creo que ahí lo que ha quedado bien claro es que, sobre todo de parte del intendente de Canelones, es un mensaje hacia los productores de Canelones, que significa un cambio radical de la política agrícola o agraria en Canelones, ¿no? Porque en todo el periodo anterior habíamos tenido una agencia de desarrollo de Canelones que elaboró un programa de la soberanía canaria, no solo en lo productivo, sino en lo cultural, en lo educativo, en lo social, en la salud, una cantidad de cosas que se basaban justamente en mejorar y promover las condiciones de vida de la gente radicada en el campo, y que se pudiera radicar en el campo sin que eso significara un sacrificio, ¿no? O sea, sí, se trabajó en esa línea, incluso con todos los efectos que pueda tener, pero se hizo un plan de ordenamiento territorial, y se marcaron zonas de prohibición de cultivo de soja transgénica, ¿no? Eso era una línea, y esto ahora yo creo que es un claro mensaje de que se cambia la línea esa, ¿no? Sí. Entonces, seguramente el doctor Castilla se debe haber gastado las manos aplaudiendo el programa televisivo. Por las dudas que alguien no se acuerde, el doctor Castilla, el fumigador, aquel médico fumigador, ¿no? Sí, más que fumigador, yo sí diría que... Pero bueno, yo lo veo por ese lado, ¿no? Y creo que pienso en todos los compañeros de la lucha de Canelones libre de soja transgénica, que se deben haber sentido muy muy mal, ¿no? Muy, muy. Espero que la gente de Canelones, los productores y en definitiva toda la sociedad entienda el mensaje y se prepare para intentar frenar esto, ¿no? De alguna manera, de la manera que se pueda resistir todo lo que va a significar. Porque si tú miras ahí, tú decías, bueno, estaba un empresario agrícola, un científico, los representantes políticos, estaba la FAO, lo único que faltó fue un delegado del Banco Mundial y está toda la camarilla, ¿no? Sí. Esto es lo que no es nada más que un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial, donde la FAO también tuvo en la década anterior una posición, una política sobre la agroecología, inclusive aceptaron y empezaron a utilizar el concepto de soberanía alimentaria, y ahora cambió. Y ahora cambió y están totalmente apoyando esta línea, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando a nivel mundial, eso es lo que se está promocionando como grandes avances científicos, la emisión génica en lugar de los transgénicos, que ahora dicen que era una tecnología que está obsoleta, que era insegura, que generaba una cantidad de problemas. Después de 50 años que se plantan transgénicos en el mundo, pero que ahora sí, ahora van a corregir y esta nueva tecnología es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos por delante y creo que tenemos que tratar de todas formas de volver a darle una resignificación a una cantidad de conceptos que comúnmente manejamos como la agroecología y como y la soberanía alimentaria y darles mucho contenido político e ideológico, que es lo que con el uso de los términos y el acostumbramiento a los términos ha ido diluyéndose un poco, ¿no? Y creo que hoy hay que resignificar todo eso y mostrar que, bueno, esto es una lucha ideológica, política, contra un sistema, no solo contra un personaje como el Globo Copatel, que es uno más entre tantos, sino que va mucho más allá, ¿no? Acá tenemos dos sistemas alimentarios y, bueno, tenemos que optar y ser claramente, saber diferenciar claramente cuando con nuestros actos diarios estamos favoreciendo un sistema o el otro, ¿no? Que creo que es donde está la mayor confusión en toda la población. Vale la pena, Mauricio, repasar algunos conceptos, analizar algunos conceptos más que este hombre maneja, este multimillonario argentino. Hace un tiempo fue entrevistado por la revista La Vaca, precisamente de Argentina, y opinaba, por ejemplo, decía que el mercado no es una cosa negativa. Cuando hay mercado hay transparencia y los más débiles son los que se benefician, porque hay información disponible para todos. El mercado es el mejor amigo del pobre, dice Globo Copatel. Y cuando le hablan de que hay concentración y monopolización, él dice, bueno, ¿por qué funciona mal el mercado en esos casos? Por culpa del Estado, que tiene que facilitar la competencia. Ojalá me dieran el monopolio de algo. Como empresario tiendo a construir un monopolio porque es la forma en que puedo ganar guita más fácil, mejor y con menos riesgo. ¿Vos qué quisieras?, le dice al periodista, que tu revista sea la única. Así así defiende, y el periodista le negaba eso, ¿no? Quiero que haya muchas revistas, y él dice sí, pero que todo el mundo lea la tuya. Esa es un poco la cabeza también con que le inscribe todo esto, ¿no? Sí, es esa cabeza, pero yo te pregunto, ¿y qué hay de nuevo en eso? Claro. ¿No? Sí. No es nada más que una nueva versión de un proceso histórico, ¿no? El capitalismo es la maravilla que iba a curar todos los problemas del mundo, y quizás la gran diferencia ahora que yo creo que Mujica la expresó claramente cuando dijo que no estábamos frente a una época de muchos cambios, sino a un cambio de época. Y si uno piensa e interpreta qué fue lo que quiso decir, es bueno, Si pasamos de un capitalismo malo, explotador, expoliador, generador de hambre y pobreza, a un capitalismo bueno. Sí, el sustentabilismo. Ahora, ¿eh? Sustentabilismo, dijo. Claro, claro. Ahora el capitalismo va a ser buenísimo, no se va a preocupar de atendernos a todos y que todos vivamos en la libertad y en el libre albedrío y a partir de ahí seamos felices. Ese es el mensaje, entonces habrá que buscar por otro lado, ¿no? Aníbe, una cosa que me llamó la atención, lo comentábamos antes de entrar al estudio, es cómo se repiten conceptos que están en varios lados, ¿no? El tema de prepararse para el mundo que viene, que se lo presenta como un mundo muy desconocido, y entonces es como que nosotros no tuviéramos nada que hacer para definir cómo queremos que sea el mundo. Las mismas cosas que estamos escuchando, los que hablan de transformación educativa, los que hablan de la relación entre la educación y el trabajo, los mismos conceptos que se van poniendo. Y te ponen algunos ejemplos que impactan, ¿no? Por ejemplo, ayer se decía, en esta conferencia se decía que va a haber robots ahora que van a trabajar en el campo, que ya no es solo que la tecnología suplanta a las personas, sino que va a haber robots que van a suplantar a las personas, a los trabajadores del campo, y a la maquinaria, ¿no? Va a haber más tractores, se va a plantar con inyectores, habló de campos de algas, o sea, todos conceptos que, no sé, como si vos le contaras a un niño cosas que lo asombran, ¿no? Y que te dejan en el estado de asombro, quedás quieto viendo a ver por dónde vienen los rejusiles. Sí, le quitas la mitad de todo eso, que muchas cosas son absolutamente fantasiosas. Lo que queda ahí es que presentan todos esos avances, ese enorme caudal de conocimiento, como que es una cosa que va a estar disponible para todas las personas, e incluso él pone ahí de que, bueno, de que de ahora en adelante ya no va a haber diferencia, la diferencia no va a estar entre pobres y ricos y cosas así, y lo que pone es que va a estar entre los que tengan conocimiento y no tengan conocimiento. Claro que lo que no dice es que ese conocimiento está todo patentado y tiene propiedad intelectual y lo va a hacer y a manejar los mismos que hoy son los ricos, ¿no? Y los pobres vamos a seguir siendo pobres y no vamos a acceder a esos conocimientos, ni nos interesa tampoco porque no son necesarios, están creados para reproducir más rápido el capital y no para otras cosas. Entonces, bueno, es la tarea, ¿no? Ubicar. Sí. A mí eso no me preocupa, yo no espero que ellos se vayan a convencer de otra cosa, pero me preocupa cómo evitar que la gente sea penetrada por toda esta nueva ofensiva de disfrazar las verdades y se la crea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo que sé, se nos viene una época bastante difícil encima, y hay que elaborar y trabajar mucho en generar nuevas líneas de pensamiento. Por suerte, para mí hay muchísimos jóvenes que están muy involucrados y muy preocupados, y creo que es de ellos que van a salir las nuevas teorías ideológicas y políticas que muestren el camino. Sí. Mauricio, ¿vos nos das un minutito para hacer una pausa, para seguir conversando un ratito más? Sí, cómo no, cómo bueno, no. Hacemos la pausa entonces. Dale. Dale. Nos fumigan por dinero, con glifosato en la gruesa, gente que no le interesa, el hambre del mundo entero. Argentina es un granero, cereal hay por todos lados, pero hay muchos desclasados. Los ricos están más ricos, y pobres viejos y chicos, hambrientos y fumigados. Seguimos conversando en esta mañana de jueves con Mauricio Vives, productor agroecológico familiar. Tenemos mensajes de los oyentes. Alejandro de Colón dice: buen día. El peligro no es Grobo Copatel, el peligro son los que ponemos a dirigir el país cada 4 años, porque sin ellos los de afuera serían de palo. Y el mensaje es el siguiente: que los que manejan los hilos del planeta ya lo dividieron en zonas, los países no les importa. Y esta zona será para soja y madera, dice Alejandro de Colón. Bien, Mauricio, hay otras afirmaciones que tomamos no solo de esta charla, sino de que reflejan lo que decíamos, esa entrevista con este medio argentino, con esta revista argentina La Vaca, de hace un tiempo. Dice este hombre, Copatel, que si hay que cuestionar al glifosato, que se cuestione. Lo que no estoy de acuerdo es con que se prohíba si no hay una evidencia formal. Los productos que se usan en el campo son cada vez menos impactantes sobre el medio ambiente, y eso lo sabe todo el mundo. Dice: puede suceder que dentro de 10 años el glifosato ya no controle la maleza que hay y se usará otra cosa, pero la tendencia es hacer las cosas cada vez mejor. ¿Coincidís con que hay esa tendencia, con que se están mejorando los productos? Yo creo que ahí está bueno, ¿no?, para ubicar, porque muchas veces pensamos que esta gente está en guerra con la producción familiar y con el modelo ancestral de hacer agricultura, y en realidad no está en guerra contra nosotros, están en guerra contra la naturaleza, ¿no? O sea, es la clarísima posición de ubicarse desde afuera de la naturaleza, la especie humana y todo lo que hay sobre el planeta al servicio de ella, y por lo tanto hay que dominarla y ponerla, forzarla a cubrir nuestras necesidades. Entonces esa guerra la van a perder, y sin duda que cada vez los productos van a ser más agresivos contra la naturaleza, porque la naturaleza se defiende, y así como generó plantas resistentes al glifosato, ahora se pasan al glufosinato, que es todavía peor que el glifosato, más contaminante, y seguiremos en esa eterna carrera de tratar de domesticar a la naturaleza en lugar de considerarnos parte de ella y adaptarnos a ella como es, ¿no? Mientras la gente siga con el hábito, o no cambie su hábito de ir a comprar la comida al supermercado y comprar todo, si uno mira él dijo también ahí, menos comida chatarra, pero uno va al supermercado y todos los productos derivados de ese sistema alimentario todos tienen como característica relevante el tiempo, ¿no? Polenta un minuto, puré instantáneo de papa, puré instantáneo de tal cosa, sopa instantánea, todo es para poner en una olla, agregarle un poquito de agua y para el microondas y punto, ya está, ya sí. Tenemos comida. Sí. Entonces es ahí donde yo digo que tenemos que reforzar mucho los conceptos en la parte política e ideológica que contienen, y hacerle ver a las personas que con esos actos y esa forma, esos hábitos de consumo, están potenciando esto mismo que todo el mundo está viendo hacia dónde nos conduce, ¿no? Entonces, hay que optar, o estás en un lado o estás en el otro. Vos decías de que hay conceptos fantasiosos, ¿no? Muchas cosas, relatos que se escuchan así fantasiosos, pero tiran contra aspectos centrales, ¿no? Como las semillas, porque hablan de eso, como del suelo. Se llegó a plantear que se puede prescindir de la calidad del suelo, o sea, como que no nos tendríamos que preocupar más por la calidad del suelo, porque habló de hacer la fotosíntesis bajo el mar, ahí va la fantasía, dice, porque ya hay muchas formas, se puede producir en las azoteas, en los techos de las casas, se puede producir sin suelo, como la hidroponía, que no precisa tierra. ¿Cómo responder a esto concretamente desde un país como el nuestro? Por supuesto, esto era Canelones, peor todavía, ¿no? Con más fuerza se puede contestar, pero de un país que se toda la vida y su historia se preció de tener un suelo rico y productivo, ¿no? Para producir mucho más alimento de lo que necesita. Y la pregunta concreta que me haces, ¿cuál es? ¿Cómo responder a eso cuando te dicen, bueno, pero no importa porque vamos a producir lechugas en un tachito con agua y bueno, y con otras cosas que le pondrán? O bueno, pero como el mar es tan grande, vamos a producir bajo el mar. Sí. Yo creo que esa parte, ¿no? Tan fantasiosa de las cosas que vamos a entendernos, yo no dudo que la ciencia pueda lograr algunas cosas de esas, ¿no? Ya tenemos carne sintética y tenemos una cantidad de cosas que unos años antes eran impensables, ¿no? Pero bueno, el tema es, está bien, Drogo, vamos arriba con eso, devolverle a la gente toda la tierra que has acaparado acá en Uruguay y comprar unos cuantos cañitos para ponerle agua y producir esos magníficos alimentos que decís que vas a poder producir. Seguro. Seguro. Porque pese a todo eso, la lucha y la resistencia se van a seguir dando en el territorio, ¿no? Sí. Entonces, cuando muchas veces aplaudimos el ingreso de capitales de las transnacionales porque nos van a dar 500 puestos de trabajo, que siempre son muy efímeros y muy en el aire, y les construimos una vía especial para ellos, les construimos una planta, les damos exoneraciones impositivas y todas las cosas para que vengan a instalarse, creo que es ahí donde más que nunca tenemos que resistir esas cosas, ¿no? La lucha va a seguir siendo por la tierra, tiene que seguir siendo por la tierra. No solo por la tierra, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, cuando tú decías, bueno, que sí, tenemos unos suelos muy fértiles, ¿no? Hay acá donde yo vivo, la zona oeste de Montevideo, hay tierras que están consideradas de las mejores y más fértiles del mundo, ¿no? Hay un mapa por ahí que muestra lo que son las tierras negras y dónde están ubicadas, y hay partes de esta zona rural, acá la desembocadura de Santa Lucía, que integran ese tipo de suelo. Pero ¿por qué son tan fértiles y tan buenos nuestros suelos? Por el agua, porque tenemos un sistema hidrológico impresionante. Por todos lados hay ríos, cañadas, cañaditas, arroyos, lagos, lagunas, mucha agua en el subsuelo, y por eso vienen acá, ¿no? Por el agua, porque cualquiera de estas nuevas emprendimientos que se están instalando acá precisan una impresionante cantidad de millones de metros cúbicos de agua dulce, además. Entonces, si sumamos cuánta agua precisan las plantas de celulosa, las ya instaladas y las que piensan seguir instalando, cuánta agua precisa la forestación para que el eucalipto crezca, cuánta agua precisa la soja, ¿no? Toda la ley de riego está hecha en base a que, como no podemos crecer en superficie, vamos a crecer en altura. El ministro anterior lo decía, por algo es arrocero, que le iba a hacer un segundo piso al Uruguay con el agua, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tendríamos que empezar a cambiar un poquito el concepto de la tierra por el del territorio, ¿no? Está muy bien. Loa todo eso. Está muy, ¿no?, bien. Cuando hablamos del territorio, estamos hablando no solo del suelo, sí, sino lo que está abajo de él, lo que está arriba y todo el ambiente. Está muy bien. Y creo que por ahí es donde tenemos que defender. Marcelo, ¿hay mensajes? Sí, hay unos mensajes, sí. Por ejemplo, Héctor del Buceo dice, seguramente haya productos químicos menos nocivos, estarán en el primer mundo, mientras los del sur usamos el stock de los nocivos y le damos símil mantecola a los negritos flacos en vez de comida real, dice Héctor. Alejandro dice, no es ninguna fantasía de algunas cosas que se pudieron haber dicho en esa conferencia, ¿no? De hecho, dice Alejandro, ya lo estamos viviendo, por ejemplo, ahora con un dron que lo maneja un botija desde una oficina, en minutos recorre un campo y, como esto, mil ejemplos, o sea, van a sobrar manos para trabajar y por ende barrigas para llenar, y esto en todo el planeta, por eso el plan de exterminio que han echado a andar desde el año 2020. Víctor dice, un saludo para Mauricio, que aunque no nos vemos por más de 50 años, soy amigo de su hermano Pablo, entre tantos amigos desde niños, un abrazo y me alegro de escucharte. Dice Víctor. Chiflet dice, buen día, estoy escuchando al señor agricultor y escuché aterrado al otro señor que supuestamente sabe, pues, o no sabe, o creo que miente, me explico, es el decir, dice, que cada vez vendrán productos menos tóxicos, ¿no es así? ¿Y por qué? Pregunta, hace referencia a la conferencia. Cuando apareció la penicilina, esta curaba con 2 millones de unidades, a los 10 años requerían 15 millones, ya que la bacteria por selección aprendió a ser resistente y hoy se requieren ATB para esta enfermedad, que son hasta peligrosos para el ser humano. ¿Qué diferencia hay con las plantas? Pregunta. Pues ninguna, dice, por tanto será cada vez peor. El ser humano se cree que con 20 o 30 años puede saber más que la naturaleza, que utiliza miles de años como pruebas. Disculpe lo largo, dice justamente Chiflet, que manda saludos también. Sí, a ver, ¿cómo seguir? Yo creo que acá hay una cosa que, digamos, a mí personalmente como agricultor me deja tranquilo, y es que ellos consideran que la producción de alimentos se puede hacer en base a ciencia y tecnología, prescindiendo de las personas y domesticando a la naturaleza hacia donde ellos quieren, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que hay una historia ancestral ya de más de 10.000 años de producción de alimentos que dejan claramente demostrado que sin la presencia humana, sin los agricultores y el conocimiento que ellos tienen y la interacción que establecen con la naturaleza, es imposible poder producir alimentos. Hablo de alimentos, no de comida. Sí. Entonces creo que la cosa es seguir por ahí, que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, hacerlo cada vez mejor y seguir demostrando, aunque ya está demostrado hasta el cansancio, que se pueden producir alimentos suficientes para toda la humanidad sin ninguna necesidad de hacer esas barbaridades en contra de los demás seres vivos con que compartimos el planeta, ¿no? Mauricio, así que, sí. Nosotros tenemos que ir redondeando, por supuesto que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este rato. Por supuesto que vamos a seguir en semanas próximas conversando acerca de esto. Sí. Hola, ¿se compone? Son temas permanentes, ¿no? Sí, son temas muy recurrentes y bueno, siempre es un placer y algo que es muy gratificante que por lo menos todavía existan medios de comunicación masivos que escucha mucha gente, como es la Radio 36, que están preocupadas por este tema y que permanentemente le dan lugar a las voces que tienen algo para decir en esto. Así que siempre estoy a disposición de ustedes cuando me quieran llamar. Muchas gracias. Y bueno. Acá hay un mensaje más, parece. A ver, Marcelo. Sí, Cecilia dice: un abrazo para mi primo y asegurar que no necesitamos químicos para la producción, respetando a la naturaleza. Ella es generosa, el tema es que el reparto sea justo. Sí, exactamente. Vamos a estar conversando con Cecilia en un rato. Bueno, mándenle un saludo y un beso de mi parte. Ahí está dado entonces el saludo. Mauricio, un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias y un abrazo para ustedes y todos los oyentes. Espero no haberlo aburrido mucho, pero con este día tan lindo y lluvioso, sí. Me da por filosofar demasiado. muy bueno, Mauricio, sí. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Pocos siembran con la luna y los campos están llenos de los que siembran venenos para cosechar fortuna. Que cada pueblo se reúna a trabajar el terrón. Qué egoísmo y sin razón de los que siembran pobreza para cosechar riqueza a base de la exclusión.